Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público, con vigilancia de adultos. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos a su programa Musicalizados. En esta tarde quiero darles a conocer a toda la audiencia que nos están escuchando que estoy junto a dos personas que nos van a acompañar en el programa. En primer lugar, quiero presentar a Margarita, quien va a ser mi compañera de fórmula en este programa de Musicalizados y con quien voy a compartir esta cabina para trabajar un programa ameno, divertido y con mucha música y reflexión para todos los que nos siguen. Margarita, bienvenida y a trabajar con gusto. Hola Brendita, buenas tardes amigos y amigas que nos están escuchando a través de la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio cultural. Muchísimas gracias, esta es mi segunda semana al aire y estoy muy emocionada y esperemos que nos estén sintonizando. Hoy con la mejor energía en esta tarde un poquito lluviosa, pero seguimos con la música. Así es Margarita. Y también voy a presentar a nuestra segunda invitada, quien nos va a acompañar toda esta tarde. En esta ocasión tenemos la presencia de Carolina Ro. Carolina, bienvenida a Musicalizados. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, pues escucharemos un poco de mi nuevo EP, que se llama Warmy Sound. Ya les iré contando un poco más. Muchísimas gracias, Carolina. No se olviden que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Barba Azul Radio. Así es, y a nuestro WhatsApp al 099-1323-554. Y también no se olviden que pueden descargarse la aplicación para celulares y tablets en Play Store, ya que nos encuentran como Radio CCCHD, aplicación que es totalmente gratuita. Y también no se olviden que pueden llamarnos al aire al teléfono 222-0966. Así que con mucha energía, querida audiencia, iniciamos Musicalizados. Porque nadie nos quita lo bailado. Bueno, Margarita, ¿qué te parece si damos una pequeña pauta de quién es nuestra invitada? Y para eso vamos a referirnos un poquito a su trayectoria, a su trabajo y a su producción que lo ha venido realizando. Una vez más le damos la bienvenida a Carolina Arroba, es productora y performer ecuatoriana. Y compositora también. ¡Ay, compositora! Miren, una mujer multifacética. Qué bueno. Gracias. Carolina Arroba es productora, compositora y performer ecuatoriana. Va en actividad desde el año 2002. Ejecuta su música en varios formatos. El estrecho vínculo con el minimalismo la llevó a desarrollar un Live PA, exclusivamente tocado en hardware. Proyecto que está dentro de lo que se conoce como etnocontemporáneo y con tintes de techno, el cual utiliza melodías reconociblemente ecuatorianas en flautas y guitarra, explorando la relación entre el cuerpo, la naturaleza y las máquinas. Así es, también querida audiencia, nuestra invitada ha estado presente, tiene presente los pads sintéticos que desde una sonoridad mediada por la sensibilidad femenina generan atmósferas de dulzura en los rangos medios. Los cimientos sonoros del proyecto son frutos de experimentación en máquinas hardware, de síntesis y de texturas, micropercusiones y timbres poderosos de bombo y bajo. En permanente actividad dentro de la escena electrónica ecuatoriana, Carolina ha publicado su segundo EP, autor del sencillo Misky Records. Bueno, ahorita nuestros oyentes estarán así medio, bueno, ¿y qué es pad no, sintético? Espera. Sí, por eso vamos Warmy a ver. Warmy Sound es mi disco, Misky Records es la disquera uh-huh. a la que yo pertenezco. Así yeah. es, Carolina, una vez nosotros medio de la presentación corta que te hemos hecho, queremos darte el paso a ti, que nos cuentes desde cuándo tú iniciaste en esta fusión de producción musical, de compositora, ¿qué te incentivó a realizar este trabajo? Bueno, yo empecé en el año 2002 más o menos a estudiar un poco sobre los ritmos y sonidos de los Andes, más que todo, que no solo se remontan a los Andes, sino también a las montañas que van hasta América del Norte, porque me encantan los sonidos de las montañas. Entonces, bueno, empecé a fusionar un poco de música electrónica con estos sonidos, dándole una característica de el timbre como constante, composicional, digamos, en mis trabajos. Digamos que el timbre es la guitarra, los vientos, y de ahí yo con los hardware, digamos con las máquinas, puedo samplearlos. Digamos, samplear es como utilizar un sonido grabado y empezar a hacerle cambios. Uh-huh. Cambios de LFOs y osciladores y todas esas cosas. Y efectos, ¿no? Y bueno, utilizando estos timbres y su característica, porque son primos, son timbres, o sea, de la guitarra, bueno, la flauta y la guitarra no son tan primos, no son primos, pero digamos que los sonidos de guitarra están en... se repiten en mis composiciones y también los sonidos de vientos. ¿Y estos sonidos que tomas son también de tu interpretación o también utilizas a otros músicos para esta fusión? Sí, bueno, he utilizado músicos que me han grabado algunas guitarras, otras he grabado yo. Uh-huh. Y los vientos también me han grabado porque yo no toco vientos. Uh-huh. Pero sí, entonces yo grabo esto y los fusiono. No, uh-huh. Los fusiono con timbres parecidos de la música electrónica, que vamos ahí a lo que son pads sintéticos, que son sonidos como parecidos a la flauta. La flauta es como celestial, ¿no? Entonces los pads también juegan esa misma cosa. Y fusionar la guitarra con la música electrónica, la guitarra acústica, básicamente, se siente, ¿no es cierto? Porque la guitarra acústica es como que tiene su propia vida. Entonces es bastante... Sí, Carolina, es muy interesante lo que tú acabas de mencionar, fusionar lo que es la música andina. Uh-huh. ¿Por qué tú elegiste fusionar lo que es lo andino, lo que es lo que representa en sí acá a nuestro país, se podría decir? ¿Cómo reforzar eso? ¿Por qué elegir un ritmo andino y no por qué irte fuera de lo ecuatoriano, se podría decir? Sí, mira, bueno, básicamente estamos en un país pluricultural, ¿no? Entonces todos nos alimentamos de todos. Yo soy mestiza, pero he vivido en un ambiente de pluricultural, de indígenas, de mestizos, de mestizos, de afro, de todo. Hemos vivido todos juntos y realmente yo no estoy inventando nada, sino que simplemente es lo que el síntoma de nuestra cultura es lo que hace que el artista empiece a crear. El artista crea lo que vive. Entonces, que en un país como el nuestro es imprescindible que haya esto. O sea, tiene que haber. Entonces, ¿tú consideras que es necesario que acá en nuestro país se tenga que tener un conocimiento primordial de lo que surge acá y hacerlo de eso grande, que todos lo conozcan, que todos lo conozcan, ya sea por la música, que es el medio tú, que estás trabajando. Entonces para ti sería primordial eso, primero reforzar lo que hay acá y luego fusionar con lo que hay afuera. Sí, o sea, más que reforzar es simplemente, es como que lo vives y lo sientes. A mí me encanta la música andina porque me llega, porque me gustan las escalas pentatónicas. Entonces para mí las escalas pentatónicas son algo mántrico y por eso yo he escogido hacer música andina. ¿Por qué con música electrónica? Porque vivimos en un mundo totalmente contemporáneo y la música electrónica es parte de nosotros también, así como la música andina ha sido parte también de nosotros. Entonces, por eso fusionarla, ¿no? Bueno, este tema me parece muy importante regresar y es una palabra muy bonita la que utilizaste, ¿no? El sonido de las montañas. Y es justamente como a mí me gustaría dar paso para que escuchemos el tema Andes. Vamos a escuchar el tema Andes, ¿no? Vamos. Mana mancha, yuyaya, suma y mana. Bacanaku kunawan seyarigisa, kuya kunawampas, kuya risa uyuamitu kurkan. Así es, continuamos con Musicalizados y el tema que acabamos de escuchar es Andes. Mi querida Carolina, ¿nos puedes explicar cómo surge este tema Andes? Bueno, mira, es un poco difícil de explicar. Abstractamente, me dices poéticamente que te explique o técnicamente. Puede ser técnicamente y poéticamente, porque sí nos interesa saber cuál fue el sentimiento de crear. Bueno, básicamente es un San Juan, ¿no? Es una línea de San Juan, una línea de, como tú sabes, la composición va alrededor a veces de un compás, porque simplemente es así, o sea, los más grandes composiciones han salido de tres notas. Entonces, esto es lo mismo, de un compás, de un San Juan, yo le quise hacer como que también ponerle líneas de San Juan en los sintetizadores analógicos, mezclándole también con una voz quichua, y también con flautas, ¿no? Y con un tinte así como que de montaña, podría decirse. Como aunque cuando uno está escalando una montaña, sí, y podría le suena ser. Eso. Qué bueno que piensen eso, bueno, porque fue bien puesto el nombre entonces de Andes. Claro, sí, sí, suena como el viento cuando te estás subiendo a la montaña. Y parece eso. Sí, mi estimada Carolina, también podríamos decir que estos temas ayudan bastante, ¿no? Y como lo estábamos mencionando, por el hecho de utilizar los signos, los sonidos andinos y fusionarlo con el tecno, fusionarlo con el electrónico, hace que la gente tenga ese más sentimiento de escucharlo, esa curiosidad de saber cómo suena, qué nos tratan de decir, no específicamente en letra, pero sí en los sonidos, qué se nos viene a la mente. Como decía Margarita, Andes nos puede llevar, sí, el sonido, a que una persona puede estar escalando, puede estar en un monte, pero ya te lleva, ¿por qué? Porque el sonido te genera eso. Entonces mi pregunta sería para ti, ¿cómo tú lo puedes hacer? O sea, ¿cómo tú haces el trabajo de fusionarlo, lo andino con lo electrónico, con lo tecno, con lo etnocontemporáneo también? Ya, bueno, mira, yo empiezo a componer en guitarra. A mí me gusta mucho la guitarra, yo toco guitarra, me gusta tocar, ya te digo, las escalas pentatónicas, que son lo que más me gusta, y el San Juanito está dentro de eso. Entonces a veces estoy tocando y simplemente me sale alguna cosa y de ahí empiezo. Y digamos que después lo integro a estas máquinas, que son samplers, por ejemplo, ¿no? Donde se puede dar una textura un poquito más dura, digamos, no le llamemos dura, una textura más industrial, más contemporánea a la guitarra acústica, ¿no? Como le añade fuerza. Claro, o sea, le añade como que mística, como una fusión, ¿no? O sea, le metes al sampler y empiezas a hacerle cosas a la guitarra y sigue siendo un San Juanito, pero es más abstracto, ¿no es cierto? Porque primeramente está solo un compás. Entonces es como que vas jugando con eso, ¿no? Esa es la palabra, jugar. Y también saber, por ejemplo, esto es muy común entre los artistas, ¿no? Que a partir de su propia sensibilidad, también en la introducción hablamos sobre lo femenino. Sí. La decisión femenina, ¿no? De cuando a una le suena algo. Entonces, como los latidos del corazón, también estaba fijándome en esta canción, ¿no? Y es algo que se puede marcar mejor con la electrónica, ¿no? Como el beat del pa. Sí, es interesante. Ese beat es bien interesante porque, claro, como tú dices, puede traernos a colación esto del beat, del latido. Esa constante es muy, muy, muy importante. No sé, tal vez si Brendita y Carolina nos vamos a conversar un poquito sobre el sello de Mishki Records. Entonces, Así es, Carolina, sí. Te quería preguntar, ¿desde cuándo tú formas parte de este sello de Mishki Records? ¿Cómo tú te integraste a ellos y cuál ha sido el aporte que ellos te han dado a ti como artista para poder producir tus temas musicales? Bueno, yo conocí a Mishki Records creo que en febrero del año pasado. En febrero del año pasado conocí a Atahualpa y a Kixoxis, que ya lo conocía antes. Entonces me llamaron porque yo hacía este tipo de música y me dijeron que sea parte de la disquera, y yo obviamente acepté porque me parece súper interesante la propuesta. Que de hecho hace unos 15 años yo también puse una disquera, sí, pero no había como que nada. Ahora es como que más gente, ¿no? Entonces, bueno, Atahualpa me ha ayudado mucho haciendo mezcla. Bueno, masterización hice con otra persona, pero me ha ayudado mucho a promover, ¿no? De hecho, el EP sale la próxima semana en todas las plataformas digitales, ¿no? Y bueno, Mishki Records es realmente algo que, una disquera que a mí me encanta y me gusta pertenecer, porque nosotros tratamos de difundir esta música identitaria, digamos, del Ecuador, ¿no? Sí, de ya lo que me decía, como tú lo mencionaste, Atahualpa, a quien le vamos a mandar un saludo muy, muy sí. especial. Hola, Ata. Me imagino que nos esté escuchando, y gracias a él tú también puedes estar acá y, uh-huh. y muchos éxitos también en lo que él se está proponiendo. Claro, porque gracias a Mishki Records, ¿no? Atahualpa, Kixoxis, los que son de Mishki Records, ellos me ayudan mucho a mí a promover. Porque tú sabes, promoverte es muy difícil. Y gracias a ellos, gracias a Mishki Records, que es una entidad que está creciendo y espero que crezcamos mucho más, mi trabajo está siendo más reconocido, ¿no? Y eso. Sí, como plataforma de difusión, y a mí me gustaría también marcar una plataforma multidisciplinaria, ¿no? Es algo muy común igual en estos días que no nos quedemos en la música, por ejemplo, o no nos quedemos en el teatro, o no nos quedemos solo en una estación del arte, digamos, sino que esta fusión, por ejemplo, tuve el uh-huh. placer de ver un espectáculo que organizó Mishki Records, y claro, el videomapping, los visuales, las cámaras análogas, en un evento que fue la bomba. Entonces, claro, ¿esto cómo impacta a los consumidores de este tipo de música? Sí, mira, de hecho yo a raíz de mi disco Warmy Sound sale un proyecto que se llama Andina, que está conformado por tres mujeres: yo, Astrid Pape, que es una saxofonista, y también toqué el clarinete y el acordeón, y todos instrumentos que entran dentro de la gama de timbres, uh-huh. digamos de timbres andinos, porque tú sabes que los vientos de metal son bastante como de banda de pueblo, ¿no? Bueno, entonces también Andina es un visual de todo el set mío, hecho por el artista Nela Meriguet Martínez. Uh-huh. Ella es fotógrafa y artista visual, y ella también maneja en los visuales esto de las formas parecidas, ¿no? Digamos que ella también coge, por ejemplo, una estatua de una jama coaque y le hace cosas y le va fusionando con unos visuales bastante modernos. Y esto lo presentaremos en los siguientes eventos sí. que tengamos. Me presentaré yo con ellas dos. Que es interesante porque somos tres mujeres. Sí. Y pues nosotras marcamos esto. Hoy también sí. estamos aquí tres mujeres. Claro. Qué agradable. Uh-huh. Y no sé si vamos a dar paso al siguiente tema. No todavía. Sí, antes de eso quisiera que Carolina me ayude con algo que me quedó de lo que me dijo. De que Mishki Record le ayudó a poder surgir. Pero también ustedes como productores que están creando nueva música, fusionando lo que es lo andino con algo de lo que está afuera. Esta Mishki Record también ha tenido alguna traba, no sé, para poder a ustedes ayudarlos, o ha sido una opción donde ustedes se pueden dar a conocer. Uh-huh. Bueno, es una opción de nosotros darnos a conocer, claro. ¿No? Y bastante buena, porque es una disquera, de lo que tengo entendido, que busca unir artistas que estén en temas, digamos, autóctonos, fusionando, ¿no? Como la línea de la disquera es esa. La línea de la disquera es esa. Ya sean de Brasil, como hay una chica de Brasil, de Argentina, de Chile, de Ecuador, obviamente todos casi somos de Ecuador, pero hay una chica de Brasil, y eso es lo que busca la disquera, ¿no? Sí, ustedes como productores, ustedes ven esa necesidad de que alguien les ayude a poner fuerza para que ustedes sean reconocidos acá en nuestro país, más que ustedes, sino lo que ustedes producen. Ustedes, ¿qué es necesario acá? Porque se ve que las oportunidades no existen, y aún más para las personas o para los productores que manejan este tipo de línea musical, de producción musical. Sí, mira, te cuento, es verdad. O sea, por ejemplo, yo lancé mi primer disco creo que en el 2008. Soy la primera en hacer esta fusión en Ecuador, ¿no? Y no había nadie. Y me hicieron algunas entrevistas en las radios, sí, y todo. Pero no había una escena, ¿me entiendes? No había una escena que me permita a mí presentarme, porque tú no puedes ir a presentar un proyecto de música andina electrónica en una escena de música exclusivamente anglosajona, porque no entra. Entonces yo no tenía un espacio donde tocar, más que eran lugares culturales, ¿no? Esos son los espacios. Pero ahora, gracias a Mixky Records en Ecuador al menos, ¿no? Porque bueno, hay muchas disqueras internacionales, sí, claro, que ayudan a los productores que se metan en la escena de este estilo, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, Mixky Records ha hecho una escena de esto, y uniendo a varios artistas que hacen esto, que ahora hay más artistas porque antes no había. Entonces, sí nos ayuda. Porque, lamentablemente, pero claro, como productora yo sola, es difícil. Un poco, tú sabes. Todo lo político, todo el trámite que se tiene que realizar. Sí, y meterse en tú sola a poner un estilo, ¿me entiendes? O sea, marcar un estilo. Claro, ahora estamos varios y podemos marcar más esto. Pero antes, yo sola, ¿qué te diré? Todo el mundo que yo le decía voy a tocar música andina me decía no, no quiero que toques música andina. O sea, así me decían, porque no les interesaba. Y ahora como está, entre comillas, de moda, ya quieren escuchar. Pero gracias, está de moda gracias a que nos hemos unido. Y estamos varios, porque varios hemos podido hacer festivales, cosas. Como bien dicen, la unión hace la fuerza. Exacto, entonces yo antes sola pues tenía que aliarme a la música electrónica que no llevaba nada andino. Porque no querían escuchar nada andino, te digo, o sea. Así era la apertura, digamos. No, no, y hay mucha gente de hecho ahorita también que no le gusta escuchar nada autóctono. Bueno, querida audiencia, así es, en esta tarde estamos con Carolina compartiendo sobre su producción musical, de la mezcla de los ritmos andinos, con la fusión de lo etno contemporáneo, con lo tecno. Pero nos vamos a unos cortes pequeñísimos de la Casa de la Cultura y ya regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera.

estábamos escuchando Warmi de Carolina Roba. Vamos a continuar sobre estos temas que Carolina nos proponía hace un momento, que se abrió la discusión sobre la importancia, ¿no?, de crear este tipo de plataformas que permitan la difusión. Y no solo como por temporadas, ¿no? Yo creo que es importante esto de sostener el trabajo, que no sea un año, que no sean dos, sino que se mantenga, ¿no? ¿Cómo se perfila Mishki Records y cómo se perfila Carolina Roba sobre esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno no debe dejar el brazo a torcer a pesar de las cosas? De los inconvenientes, que se pueden presentar en el camino. Ajá. Sí, para continuar igual, podemos que tú nos menciones cómo ha sido el trabajo con ustedes en diferentes festivales o cómo ha sido el trabajo que ustedes tienen que realizar para poder ingresar a un festival, se podría decir, dentro del municipio o dentro de algo que esté realizando el Ministerio de Cultura. Ustedes como productores, ¿han tenido esa facilidad para poder ingresar y ser partícipes de ello? No, realmente. O sea, no es que haya una gran facilidad, al menos de lo que yo veo. Es bastante burocrático y hay mucha gente que es como que si tienes amigos, si es que ves esto, es este otro, y eso, y también si es que tienes alguien que te represente, si tocaste fuera del país, eres más reconocido, cosas así que te ponen como que trabas, ¿no? Pero sin embargo, al menos cuando eres una sola persona, ¿me entiendes? Ya. En cambio, ya cuando se vende Mishki Records es diferente, porque ya estamos varios. Claro. Entonces es como que ya ha habido más apertura, claro, ha habido mucho más apertura para hacer festivales, como hizo Atahualpa el Mishki Fest el año pasado. Entonces, por ejemplo, eso me parece algo súper bien. Y de hecho, verás, yo estuve en el Centro de Arte Contemporáneo ese mismo año, ¿no? Y claro, obviamente la gente del Centro de Arte se portó súper bien conmigo y todo, me dijeron sí, sí, sí. Pero claro, venderte tú sola es un poco más difícil, ¿no? Y eso, entonces, eso es lo que yo veo a veces. Como la institucionalidad, no hablemos solo de entidades específicas, sí. Como la institucionalidad se abre a esto también, pero cómo uno se acerca a ellos, ¿no? Como este diálogo que existe entre los productores, más bien como tú dijiste, ¿no? Estos independientes, sí. Eso, o sea, cómo los grupos independientes se acercan también es un tema que se debería revisar, ¿no? Porque como tú dices, estar tras una marca, no sé si marca, pero Mishki Records como nombre, es importante, ¿no? Estas afiliaciones, sí. Esta personería que se le entrega a un grupo de personas que está trabajando. Eso me parece como bien importante. No sé, Brendita, ¿tú qué opinas? Sí. Claro, es importante por lo que acababa de mencionar, que si no existiera la posibilidad de formar parte de o pertenecer a un grupo, es casi imposible acá en nuestro país dar a conocer producciones que, sin duda alguna, los amigos y amigas que nos están escuchando van a ver que son producciones de calidad. Son producciones que hacen partícipe a sonidos de nuestro país, de nuestra cultura. Entonces es importante también nosotros, y en este medio demos a conocer que no solo existe un género que nos pueda representar. Son muchos géneros, muchos ritmos por los cuales tenemos que dejarnos llevar y aprender a conocer y a ser parte de. Creo que eso es importante y ese espacio está dedicado para eso. Entonces, igual, Carolina, quisiera que nos digas también si existe. Tú, como lo estábamos mencionando, dentro del género se puede también, si existe aún ese pensamiento machista de que las mujeres no pueden o que las mujeres deben estar cohibidas de ser solo una parte y el resto no. En este caso, también tenemos conocimiento que tú eres la primera productora musical y de lo que es la fusión del ritmo andino con los diferentes géneros del tecno, del etno contemporáneo, sí, de la electrónica. Entonces, para ti, como mujer, ¿Ha sido fácil todo este recorrido y ha sido fácil darte a conocer o has tenido trabas que en la actualidad no se deberían dar? Verás, hay bastantes trabas, como por ejemplo, el público machista espera una figura de la mujer, espera una figura un poco sexista de la mujer, DJ o productora en la música electrónica. Digamos que tienes que vestirte con escotes, tienes que ponerte como que... Ha llegado gente en discotecas a decirme que si quiero tocar, tengo que hacer que los hombres quieran verme. Imagínate. O sea, ese es el punto de vista. El punto de vista de la mirada machista, que es la mirada de la música en muchas veces, en muchos momentos y actualmente lo sigue siendo. Entonces, pues yo no he querido hacer eso, porque a mí no me interesa que me vean como símbolo sexual, sino como un artista. O sea, yo no voy a ser una DJ que se pone minifalda, ¿me entiendes? Porque eso es lo que vende, eso es lo que vende. Ese es el lugar de la mujer en la música electrónica, lo que ha sido y sigue siendo mucho. Pero hay campos también en organizaciones internacionales donde tú puedes, donde se están uniendo las mujeres para que esto cambie, ¿ya? Pero generalmente es difícil, ¿me entiendes? Porque claro, vas a un lugar y dices, quiere que toque, no les interesa porque no estás vestida como les interesa que estés. Y eso es horrible, sentirse así es horrible. Pero obviamente a mí ya no me importa. Y yo he logrado estar en espacios diferentes de gente que piensa diferente, obviamente porque no todo el mundo piensa así. Pero digamos que en el mundo comercial de la música electrónica, en su mayoría es así. Claro. ¿Y cómo, ¿no? cómo tú sostienes, o sea, tu postura, ¿no? De es como una respuesta, es como un decir, a ver, yo no estoy en ese lugar del símbolo, yo estoy en el lugar de la voz, de la persona, del ser humano, ¿no? Eso yo te pregunto, ¿no? ¿Cómo, dónde encuentras tú la energía y la fuerza para mantenerte como ser humano ante estas situaciones? Bueno, yo creo que no puedo dejar de ser fiel a lo que yo siento, que es para mí la música espiritualmente. Entonces yo no puedo ir a coger y poner cualquier tipo de música y vestirme de minifalda para vender. Correcto. ¿Me entiendes? O sea, yo no puedo hacer eso, ni lo voy a hacer. Y bueno, hay espacios como Misky Records, donde hay gente como Atahualpa, como estos chicos, ¿no?, que piensan diferente y obviamente sacan la cara por nosotros, porque así es, ¿me entiendes? O sea, ellos abren espacios donde ese símbolo sexual de la mujer se va, ¿me entiendes? Queda totalmente deteriorado y lo que prevalece es el respeto a la mujer como una artista, sí, pero no como un objeto sexual, se podría decir. Exacto. En este sentido. Exacto. Sí, mi querida Carolina, tenemos una pregunta de una amiga en WhatsApp. Ah, claro. Que es de Daniela. ¿Y quién te pregunta? ¿Desde cuándo, Carolina, inicia a tener el gusto de fusionar la música andina con lo tecno? ¿Y quién fue la persona que le incentivó a hacer esta música? Bueno, mira, yo inicié hace en el 2002. ¿Quién me inspiró? La verdad, nadie. Yo me inspiré, porque a mí me encantan la música de las montañas. Te digo, por ejemplo, las montañas de Norteamérica y de aquí. Y bueno, pues siempre me ha gustado la fusión de lo autóctono con lo moderno. Por ejemplo, una inspiración podría ser Mike Oldfield, que es un compositor celta. Bueno, celta irlandés, bueno, lo mismo, ¿no? Porque los irlandeses son celtas, pero él fusiona el rock con lo celta. Bueno, Sí. Podría ser esa mi inspiración. Pero básicamente es el sonido, ¿no? Así es, Dani, esperamos que haya sido satisfactoria la respuesta de Carolina para ti. Y de pasito vamos a hacer nuestra rondita de saludos para todos los amigos y amigas que nos están escuchando. Así que, Margarita, saluditos para quién. A ver, a mí me gustaría saludar a mis amigos y a mi familia otra vez, porque todavía estamos formando ese grupo de fans. Así que un saludo a todos mis compañeros también de la universidad, un saludo para la Facultad de Teatro de la Universidad Central, y que a todos nuestros amigos de escuchas, un besito les mando a todos. Muchísimas gracias por su sintonía. Carolina, saluditos para alguien especial. Bueno, yo saludo a toda la gente que le encanta la música, la cultura, lo diverso, a mi familia, a mis amigos de Whiskey Records, a los músicos en general del Ecuador, que nunca pierdan su esencia, ¿no? Eso. Sí, de parte de acá también un saludito muy especial para Ricardo Puripoma, que nos escucha desde la Universidad Central en su trabajo. Para el sur de Quito, que siempre nos están escuchando, muchísimas gracias. Igual para Carcelén, para Gabriela Ortiz desde Ambato, ella siempre sintoniza Musicalizados. Amiga, un fuerte abrazo. Para Cristian Navarrete, quien es el responsable de que este programa salga al aire. Panchito, igual gracias por los ayudarnos en los controles. Y para todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando su programa Musicalizados todos los jueves. Así que un saludo muy, muy especial y continuamos con nuestra entrevista. Saludos a todos. Así, ya para un poquito ir concluyendo, igual Carolina, me gustaría que tú, no sé, des un mensaje a las nuevas generaciones, a los nuevos chicos, de cómo incentivar y crear y meterse en lo que es esta fusión de lo que es la música andina con nuevos ritmos, con los nuevos ritmos, por ejemplo, que tú lo estás mencionando, del tecno, del dub tecno, sí. O sea, son las diferentes cosas, pero desde lo que es, en este caso se podría decir, de la cultura ecuatoriana. No solo el sanjonito, existen la bomba, existe el Inti Raymi, la marimba. Entonces, ¿cómo incentivar a esas personas para que sean parte de? Bueno, yo lo que les diría es que escuchen mucha música, música internacional, música nacional, música del mundo. Porque al tú escuchar la música, empiezas a sentir que necesitas hacerlo con lo tuyo. ¿Me entiendes? Es como que no quieres hacer solo lo internacional, sino que quieres hacerlo con lo tuyo, con lo de tu país, porque es innato, porque vivimos eso. Entonces es algo que pasa, ¿me entiendes? Es algo que simplemente pasa, y por eso es que hay tantas personas que estamos haciendo eso, ¿no? De parte del equipo de Musicalizados, creo que es algo que me gustaría recalcar, ¿no? Que la gente se apegue a la música, que conozca la música, que no se quede, ¿no? Solo en lo que pasa en la discoteca, en el bus, no sé, sin menospreciar absolutamente nada, sino más bien que se dé la oportunidad, ¿no? A ver qué pasa si en alguna plataforma digital yo pongo Carolina Roba, ¿qué sucede? ¿Cómo me abro a esta posibilidad? O sea, eso, Carolina. Exactamente, o sea, empiecen a investigar en el internet, por ejemplo, una idea, historia de la música. Entonces van leyendo toda la historia de la música y van cogiendo los ejemplos que da ahí, ¿no? Desde Bach hasta Stravinsky, digamos, en la música académica y en la música también hindú, puede ser, música andina, de todo el mundo. O sea, investigar y escuchar y tratar de escuchar lo que más se puede. No estar escuchando solo un tipo de música, sino abrirse a la gama. Exacto. Eso. A mí realmente sí me gustaría mucho ya que continuamos con tu presencia, escuchar uno más de tus temas. Gracias, sí, por supuesto. Sí, antes de eso, igual, mi estimada Carolina, quisiera que tú hagas la invitación para todas las personas donde te vas a estar presentando, sobre tu nuevo álbum que lo sacaste, si hay algún festival próximo a realizarse, entonces, todas esas novedades que el público te escuche. Bueno, me estaré presentando el 25 de noviembre en el Festival de Música Electrónica Antena, que es el más grande festival de música electrónica del país. Se realiza en el Parque Ichimbía a las 12 horas. Ese va a ser uno de los eventos. Después, tengo algunos eventos en Cumbayá, en Tumbaco, en Quito también, en diferentes lugares, pero todavía no me confirman exactamente dónde, entonces no les puedo decir, pero pueden estar en mi Facebook, Carolina Arroba. ¿Cómo la gente te encuentra en las redes sociales? Y ahí pueden poner me gusta en mi página y pueden ver todos los eventos donde voy a tocar, Carolina Arroba en Facebook. Sí, hablando de eso, también a Tegolpa me comentaba que estaban próximos a realizar un festival donde tú también vas a estar, que va a ser en noviembre. Igual nos puedes comentar. Sí, sería el Mishki Fest. Sí, el Mishki Fest. Que todavía no tiene fecha. No sé cuándo va a ser, pero les estaré avisando cuándo será. Si estamos pendientes de las redes sociales de Carolina, todos nos vamos a enterar y esperamos que todos puedan asistir. Por supuesto. Así es, y para ya ir cerrando nuestro programa, de igual manera, quiero agradecer a Carolina por su asistencia y por contarnos sobre lo que es esta nueva fusión, que es algo nuevo, sin duda alguna, para todas las personas que nos están escuchando, incluso para nosotras, porque no se ha escuchado comúnmente que existe la fusión de este ritmo que es lo andino con lo que ya existe, se podría decir, ¿no?, con estos ritmos del tecno, de lo contemporáneo, y más lo electrónico. Pero también es importante que la gente conozca, se entere, revise, sienta curiosidad por conocer y escuchar. Y por qué no, que de todas las personas que nos están escuchando puedan hacer una producción más. Sí, básicamente es tener, escuchar y aceptar varias filosofías de música. Porque esto es una filosofía de música. Es de coger ritmos, de coger sonidos, de meterlos en las máquinas, de explorar también la parte electrónica, la parte de síntesis electrónico de sonidos. Y claro, es una filosofía de música, una filosofía de trabajo. No es lo mismo que componer una canción con una guitarra y cantando. Es diferente. Entonces hay que escuchar de todo. Hay que escuchar la canción cantada con guitarra y también otros tipos de formas de hacer música, porque de hecho hay todo objeto puede ser música, partiendo desde ahí, entonces hay una gama muy alta. Así es, mi Carolina, y también ya vamos a cerrar nuestro programa, así que nos vamos a despedir, Margarita. Muchísimas gracias, Brendita. Muchísimas gracias, Carolina. Carolina, ya te vi con otro cara. No, Carolina, muchísimas gracias por la información. Muchísimas gracias por compartir esta tarde. Me despido. Yo fui Margarita en Musicalizados. Muchas gracias, Carolina Arroba. Así es, muchísimas gracias a todos y todas que nos escucharon su programa Musicalizados. Ya saben que la intención de nuestro programa es que todos sientan ese interés por la música y conocer más géneros, más música, más ritmos y ser parte de ellos. Soy Brenda Tipán, muchísimas gracias por escucharnos. Chao, chao.